estás escuchando La Máquina de LU3. El fin de semana se presentó el estreno mundial, así nos contaron. El futuro llegó. Es un documental que cuenta acerca de la contaminación de la zona del puerto de Ingeniero White. Estamos en comunicación con su director, Fernando Kirchmann Porto. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Ángel Dantañán y Federico Hidalgo te saludamos desde aquí de Bahía Blanca. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, asistimos. Quedamos perplejos, como la mayoría de los que estábamos allí. Queríamos contar un poquitito, que la gente se entere, ¿de qué va El Futuro Llegó? Bueno, es una película, bueno, como su nombre medio lo adelanta, tiene que ver con la construcción del concepto de progreso ligado, digamos, al desarrollo de la lucha de clases en la zona de Bahía Blanca e Ingeniero White, fundamentalmente. Esta relación, ¿no?, entre el puerto y la ciudad a lo largo de todo el siglo pasado, hasta, digamos, la instalación del polo y la situación actual, ¿no?, tanto económica como ambiental del área de Bahía Blanca. Muchas caras conocidas para los que estamos aquí en Bahía Blanca, mucha gente que ha venido luchando para que se sepa lo que realmente se ha construido allí, que en principio, según lo que cuenta la película, parecía que iba a traer progreso, que iba a traer mucho trabajo, pero que no fue tan así. No, bueno, trajo progreso y trabajo para un pequeño sector de la economía concentrada, ¿no?, y en todo caso los jerárquicos de estas empresas, pero en general, digamos, para la población en general trajo muchos problemas, no solo laborales, sino ambientales, y bueno, queda claro en la película que, bueno, que el concepto de progreso no es un progreso neutro, sino que está ligado, bueno, a en qué lugar de la sociedad está, ¿no? Siempre unos progresan y generalmente a costas de otros, ¿no? Más allá que el discurso sea todos progresamos, ¿no?, que un poco es algo que en la película se ve, se impuso en Bahía Blanca desde fines del siglo pasado, cuando se decía que del siglo antepasado, cuando ya se decía que Bahía Blanca con el desarrollo del puerto iba a ser la futura Liverpool o la futura California, ¿no? O sea, diciendo que, bueno, que todo indicaba que la cosa iba hacia ese lado, ¿no? Y bueno, ese discurso se mantuvo primero alrededor del desarrollo portuario y luego alrededor del desarrollo del polo, que bueno, que de alguna manera clausuró muchas posibilidades laborales que había en la zona, como era el ferrocarril, la Junta Nacional de Granos, los pescadores, que bueno, daban vida a un White relativamente pujante, y del cual sobre todo los más viejos, ¿no?, de la zona tienen un recuerdo tal vez un poco exagerado, pero digamos de una bonanza económica que se fue perdiendo, ¿no? Sí, y además ese discurso de, a ver, no es que se desgastó ni que fue modificado en una coma, porque ahora ante los anuncios reiterados de Dow, por ejemplo, de quintuplicar el tamaño de su planta, es el mismo discurso. Si Dow viene, invierte, quintuplica, ese progreso para Bahía Blanca. Claro, sí, lo que pasa es que muy poco de lo que produce Dow queda en Bahía Blanca, muy poca es la mano de obra que toma en relación a la cantidad de desocupación que hay en Bahía Blanca, y muy poco es lo que le tributa al municipio. Lo que sí hace tanto Dow como las otras empresas es, bueno, de alguna manera tener, digamos, una línea de lo que serían, digamos, dádivas y caridad, digamos, con la cual comprar una serie de instituciones, con la cual adornar a la prensa y una serie de gente que repita como un mantra esta cuestión: si Dow crece 5 veces, eso significa progreso, ¿no? Pero hay que ver, bueno, cuánto afecta esas 5 veces que crece a la real desocupación y a la economía bahiense, y cuánto, digamos, afecta al medio ambiente, que ese es otro punto clave de la película, porque, bueno, aparentemente la comisión, muy lejos de controlar esto, está un poco al servicio y totalmente entregada a las empresas, ¿no? Entonces hay riesgos ambientales gravísimos, donde, bueno, hubo algunos escapes que, por suerte climática, que el viento iba hacia el sur, que se salvó, digamos, la población de Bahía Blanca, ¿no? Pero bueno, evidentemente en ese sentido, como dicen algunos, estamos en manos de Dios, ¿no? Porque hay poco control y las empresas, por supuesto, lo que priorizan es su ganancia, ¿no? En la película mostramos algunas historias de, de accidentes laborales que tienen que ver con la precarización, con el desprecio por la vida del trabajador que está claro, digamos, que en esas empresas es permanente, ¿no? ¿Por qué un director elige este tipo de temáticas y no, por ejemplo, una en la que trabaje Facundo Arana, que llena salas? ¿Por qué? Eso lo tendría que ver con mi psicólogo. pero yo siempre, digamos, somos un grupo de cine que tenemos un abordaje colectivo y político, ¿no?, de la realidad, que somos de documentalistas de tradición, aunque podemos hacer ficción, de hecho la hemos hecho, nuestro último documental tiene casi tanto de ficción como que documental, que fue Seres Millones, que fue muy muy exitoso, pero nosotros hemos logrado, no al nivel de Facundo Arana ni de nada de eso, pero más o menos lograr que un grupo grande de gente vaya a ver nuestras pelis, y la verdad que estamos bien con eso, no necesitamos que Facundo Arana sea la voz en off, el glamour ni la alfombra roja, no estamos en el cine por eso, sino somos comunicadores sociales que queremos transmitir ideas claras, aunque sea para pocas personas, como decía el editor. Contame un poquitito, para que la gente conozca, si alguno no conoce de tu filmografía, Diablo, Familia y Propiedad. ¿Qué cuenta esa película? Bueno, Diablo, Familia y Propiedad es muy parecida en un punto al Futuro Llegó, porque cuenta la historia de la lucha de clases en el Valle de San Francisco, en Jujuy. Ahí vamos del viento y el fresco de Bahía al calor de lo que se llama el ramal jujeño, la zona, digamos, que está entre La Puna y el Chaco Salteño, que es una zona selvática, muy húmeda, que es donde están los grandes ingenios azucareros, ¿no? Y entonces, durante todo el siglo pasado se desarrollan así esos grandes ingenios, y nosotros tomamos un resorte simbólico, que es el mito del familiar, que es un diablo que está asociado a los dueños de los ingenios, y el cual le da a los dueños de los ingenios la prosperidad a cambio de vidas humanas, ¿no? Entonces, con este mito, que encajaba muy bien con la cosmovisión de los pueblos originarios que llevaban semi-esclavizados, arreados por el ejército a la cosecha, este mito que cerraba muy bien con esa cosmovisión, con este mito aterrorizaban, a los trabajadores para que no se quejen de que les paguen con bonos, de que los exploten miserablemente, de la cantidad de muertes que había en los ingenios por las condiciones tremendas de trabajo. Y cuenta también la historia de los 70, de un intendente así que se llamó Luis Aredes, que le puso por primera vez en la historia impuestos a los ingenios, que fue secuestrado y desaparecido. Y ahí contamos, cómo el mito ese se corporiza y se hace carne durante la dictadura, y cómo, durante el neoliberalismo y los 90, la gente con cortes de ruta y qué sé yo, fue de alguna manera haciendo resurgir ese espíritu combativo que tenían los pueblos originarios, que ya en los 40 y en los 50 habían organizado varias tomas de los ingenios y grandes huelgas, sobre todo en la época del peronismo, ¿no? Así que, un poco... en ese sentido es muy parecido estructuralmente, ¿no? Es raro porque no solemos hacer películas que se parezcan, pero es nuestra primera película y es muy parecida a esta última. Lo único que toma un escenario totalmente distinto, con otras problemáticas, donde está la problemática de los pueblos originarios más presente, porque en esta también, ¿no? De hecho, Bahía Blanca era territorio mapuche antes de Roca, ¿no? Así que en ese sentido hay algún punto de contacto, pero es mucho más claro y firme esa ligazón en el norte y en lo que tomamos en Diablo, Familia y Propiedad, ¿no? ¿Cuánto quedó afuera de lo que filmaron? Porque hubo mucho para filmar y para contar. ¿Cuánto quedó afuera? El director, ¿cuánto? Quedó muchísimo. Tal vez es el proceso más doloroso en un documental, porque, quedan personajes, temáticas enteras, porque uno tiene que hacer un recorte más o menos en una duración que la gente pueda tolerar, ¿no? Porque si no se va a un documental de 6 horas o a una miniserie o otro tipo de cuestiones. Entonces la idea es comprimir lo más posible el material, incluso también cuando hacemos cosas así, nosotros no somos de Bahía, entonces cuando hacemos cosas así también la idea es hacer algo muy concentrado en determinados temas para despertar las ganas y la posibilidad de que gente del lugar, que conozca la realidad más profundamente, tome la posta y profundice algunos otros aspectos. Igual ahí hay más o menos, por ejemplo, el tema de la pesca se puede profundizar mucho más, el tema de la afectación de la salud, los casos de cáncer, el ocultamiento de todo eso por la salud pública en Bahía, bueno, son temas en sí mismo, cada uno de ellos podría, digamos, ser tema de una película y también de una política, sí. Y sería, bueno, para nosotros sumamente gratificante que, bueno, algunos realizadores de la zona empiecen a tomar, a abordar estos puntos y sobre todo a difundirlos para que, bueno, generar una toma de conciencia y algún tipo de resistencia a esta situación tan desgraciada, ¿no? Sí. Extrañamente no se pudo proyectar en White justo ese día. Había otro evento, según lo que nos contaron ahí, y no se pudo proyectar, pero se va a poder proyectar un poquito más adelante. Sí. Ahora están, digamos, la gente que ha colaborado con nosotros allí están tratando de organizar una nueva proyección porque, bueno, estaba previsto pasarlo en la escuela de White, pero después, bueno, hubo una serie de situaciones extrañas, de que no había coincidencias con el proyecto escuela y algunos otro tipo de excusas de ese tipo que impidieron, bueno, el encuentro de la película con el pueblo de Guay, que era una de las ideas del viaje que hicimos para el estreno, pero bueno, ya quedó ahí una copia como para que creo que la semana que viene se va a pasar también en varios espacios así por Guay. Sí, estaremos informando la semana que viene, nos juntaremos y charlará con nosotros al aire Jessica para contarnos un poquitito más y podemos adelantar que se va a proyectar en el Teatro del Tablado, en Chiclana 453, sobre fines de este mes también, porque eso nos parece una temática muy importante, digo, nos parece porque fuimos parte de ahí, nos parece muy importante esto, que la gente tenga acceso, que pueda salir charlando, porque es una de esas películas en las que vos salís y salís a charlar, seguro vas a hablar. Eso sin duda, y un poco esa es la idea, ¿no? Generar charla, reflexión, acciones, y bueno, eso es lo que, para eso tratamos de hacer este cine, ¿no? Así que bueno, la otra vez hubo un muy lindo debate, estuvieron muchos de las personas que aparecían en la película, y bueno, ver que les sirve como herramienta para transmitir sus luchas, sus ideas, no fue muy gratificante. Sí, realmente conmovedor escuchar así a los papás de este chico que falleció justamente por estas negligencias de las empresas, Manfredini, el apellido Manfredini, estaban allí presentes y tomaron la palabra, y digo, es un impacto muy fuerte ver que cuenten la historia en pantalla y los papás, que aún siguen sin poder encontrar justicia ni una respuesta, están allí, siguen esta lucha, porque eso que le pasó a su hijo le puede pasar a cualquier hijo de cualquier vecino que esté aquí en la ciudad y que entre a trabajar en una de esas empresas. Sí, sí, era un chico muy joven que, digamos, tenía todo el empuje, que estaba estudiando y que, bueno, tuvo un accidente porque una empresa, en lugar de tener el depósito que debía tener habilitado, estaba almacenando gases peligrosos en un dúplex donde vivía gente al lado, en todos lados, y sin ningún tipo de medida de seguridad, con un muchacho joven al cual le hacían firmar trabajos que en realidad él no estaba habilitado todavía para hacer porque estaba estudiando. Bueno, una serie de irregularidades tremendas que, bueno, no, lamentablemente no tuvieron eco en la justicia, así que lamentablemente sigue siendo un hecho totalmente vigente, incluso desde lo judicial, porque bueno, ahora han apelado a la Corte Suprema, pero un poco todos los casos que tienen que ver con accidentes laborales, las empresas tratan de plantear que son negligencias de los trabajadores. Claro, este caso era tan tremendo que no había habilitación municipal, que trasladaban gases peligrosos en un Fiat Uno, que los almacenaban sin ningún tipo de control en un dúplex de vivienda, entonces bueno, ya ahí es difícil echarle la culpa al pobre muchacho, ¿no? Sin embargo, se las ingeniaron para que de alguna manera no pase nada hasta el momento. Estamos hablando además de Camin Cargo, que es una de las empresas más grandes del mundo en este rubro, que tiene presencia en infinidad de países, pero que de alguna manera también sintetiza cómo se hacen esas cosas en el mundo, y concretamente aquí en Bahía Blanca, que una empresa esta no tuviera habilitación, habla de complicidades políticas y obviamente empresariales, porque ¿para quién trabajaba Camin Cargo? Exacto, trabajaba para todas las empresas del polo, claramente, porque eran los que analizaban las muestras de lo que llega y sale en los barcos, ¿no? Bien, queríamos tener tu palabra, compartirlo con la audiencia, porque evidentemente esto no forma parte de los grandes medios. Fue el estreno mundial, como dijiste, aquí. Sí. Y no hubo la conferencia de prensa, ni los medios cubriéndolo. Justo estaban reunidos en la reunión de ADEPA, en la que se utilizó el Teatro Municipal, se utilizaron recursos públicos para este evento privado, y no había tiempo de cubrir esto, que tiene que ver con nuestra calidad de vida. Por eso queríamos tenerte al aire y que lo compartieras con la audiencia, Fernando. Bueno, les agradezco y bueno, y espero que ayude esto a que otros lo cubran, otros lo levanten y otros lo difundan como ustedes, y bueno, les agradecemos mucho, y fue muy muy bueno compartir con ustedes allí en Bahía. Gracias por la comunicación, Fernando. Gracias a ustedes. La máquina de L3. ¡Golazo radial!